suplicas a Dios sin haber un motivo. Qué pena me da saber que no soy ni ese amor especial, ni tampoco tu amiga. Qué agudo dolor sentir que este adiós yo tan solo lo siento. Que nada te importa y rompes mi vida con este silencio. Qué pena me da, qué pena me da no tener el valor de llorar como un niño. Qué pena me da creer que podré conquistarte otra vez cuando ya te he perdido. Qué agudo dolor sentir que este adiós yo tan solo lo siento. Que nada te importa y rompes mi vida con este silencio. Qué pena me da que lo nuestro se vaya muriendo. Me duele pensar haber sido un fugaz pasatiempo. Qué pena me da que este amor que creímos eterno se termine en este momento. Ay, qué pena me da. Otra vez cuando ya te he perdido. Qué agudo dolor sentir que este adiós yo tan solo lo siento. Que nada te importa y rompes mi vida con este silencio. Qué pena me da que lo nuestro se vaya muriendo. Me duele pensar haber sido un fugaz pasatiempo.